Y nos vamos ahora a la provincia de Catamarca, porque allí desde el 9 de julio se está realizando un acampe en la zona de Cerro Negro, en el cruce de dos importantes rutas contra la mega minería a cielo abierto. Estamos en contacto con Darío Moreno, vecino de Tinogasta, si no tenemos mal el dato. Darío, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo les va, chicos? Compañeros, muchas gracias por comunicarse. Sí, Darío Moreno, de la Asamblea de Tinogasta. Muy bien. Bueno, Darío, ¿dónde están precisamente ustedes y cuál es el motivo de este acampe? Bueno, nosotros estamos en este momento en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, a 70 kilómetros al este de Tinogasta y 70 kilómetros al sur de Belén. Esto se da en el marco de la lucha en contra de las transnacionales megamineras del noroeste y las de toda América. Ha sido un plan que viene consensuándose desde hace varios meses y, bueno, empezó a llevarse adelante el día 9 de julio, como ustedes bien lo marcaron. Estamos haciendo un acampe previo, esperando a la gente, porque la convocatoria fue para el 14, para el día de mañana, así que suponemos que entre mañana y pasado va a llegar militantes, vecinos y asambleístas de todo el país, de algunos lugares de América, y bueno, para esperarlos y para empezar acá con una medida de acción directa, como son los cortes selectivos, los bloqueos selectivos a los insumos mineros, ¿no? ¿Cómo está hoy la lucha para intentar frenar el avance de las mineras ahí en la zona de Catamarca? Creo que a pesar de lo cuesta arriba y de lo dispar que son los oponentes, por decirlo de alguna manera, creo que hemos logrado cosas muy importantes. Desde lo específico, las asambleas como la de Famatina, bueno, que han frenado a Osisco y que, bueno, por la presión popular y el poder popular que se ejerce, no dejan que Osisco entre a trabajar. Del mismo modo, la oposición que ha hecho la Asamblea del Algarrobo y el pueblo andalgalá en contra del proyecto Guarrica también es otra de las manifestaciones. Y hay dos hechos muy importantes que han sido llevados adelante por la Asamblea de Tinogasta. La Asamblea de Tinogasta corrió una minera después de una lucha de 4 años de Tinogasta, que pretendía instalar una mina de uranio, extracción a cielo abierto, a 10 kilómetros de la plaza principal. A más de eso, otro de los logros que podemos anotar en nuestra lucha es el hecho de tener intervenido el paso internacional San Francisco, que es el corredor bioceánico más importante para el ingreso de insumos mineros. Ese paso está intervenido por la Asamblea de Tinogasta hace más de 5 meses. Esto en el marco de lo real, de las estrategias y la medida de acción directa. Pero creo que hay una cuestión que nos ha posicionado mucho más, que es el hecho de que la nacionalización del conflicto, digamos, la percepción en todos los lugares de América, que el agua, por ejemplo, que se defiende en la cordillera es la que consumimos en toda nuestra América. Así que creo que eso es muy importante a la hora de saber quiénes son los quiénes tenemos la responsabilidad de venir y ponerle el pecho a las transnacionales. Cerro Negro, esta actividad, creo que es un aporte, es una herramienta más para que mucha militancia, muchos asambleístas, muchos vecinos se junten por un objetivo en común y puedan llevar adelante una estrategia común. Creo que a partir de esta medida se va a plantear la lucha de otra forma y creo que vamos a visualizar que entre todos podemos conseguir objetivos realmente importantes. Darío, vos sabés que nosotros desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está integrado por radios de todo el país, venimos siguiendo hace mucho tiempo el tema de la mega minería, sobre todo la mega minería metalífera. Pero hace unos años, a partir de que se sumó una radio a nuestra red, que es la radio comunitaria La Lechuza de Pocito, comenzamos a conocer la lucha de los vecinos de Pocito en San Juan contra una mega cementera que la empresa Loma Negra planea instalar ahí en el cerro de Pocito. Y los vecinos se quejan concretamente de esa instalación por la destrucción del cerro, por las explosiones, por el ruido, por el polvo, porque va a alterar la vida normal de ese pueblo, y dicen que lo que ellos proponen son actividades como el turismo, actividades productivas más amigables con, con el medio ambiente, que están en un plan estratégico que tiene ese departamento de San Juan. ¿Cuál sería la propuesta para contraponer a la producción de la mega minería a cielo abierto, contaminante, con destrucción de cerros, con bueno, derroche del agua? Bueno, en primer lugar, creo primero que lo que nosotros no debemos caer en el discurso técnico y en el discurso económico. Nosotros tenemos que tener bien en claro que esta discusión se tiene que elevar por sobre esas dos cuestiones y llevarla a un terreno social, a un terreno idiosincrásico, cultural, folclórico. Digamos, vale decir que a lo mejor si la minería no fuera tan mala como es, a lo mejor tampoco sería una opción para nuestro pueblo. Pasa por ahí, porque ahí realmente en esa escalada, en la visualización del conflicto, uno se da cuenta que en realidad la megaminería no es el problema más grande que tenemos en Latinoamérica, pero es una expresión importante de lo que significa el saqueo, esta nueva conquista y esta intención del imperio de clasificarnos como sacrificables. Eso por un lado. En cuanto a la pregunta que por ahí se hace y se nos endilga alguna responsabilidad como que proponemos como una alternativa. Creo que no tenemos una responsabilidad con respecto a eso, pero de todos modos tenemos bien en claro cuál es la alternativa. Nosotros no estamos en contra de la minería, en contra de los mineros y en contra de los minerales. Nosotros estamos contra este modelo extractivo que es de saqueo, es contaminante, hace aguas por todos lados y es indefendible. En el caso de la lumbrera es un proyecto indefendible. Pero, digamos, nosotros deberíamos atender, en el caso de Catamarca, por ejemplo, a lo que era Catamarca antes de los 17, de estos 17 años de lumbrera. Hay que acordarse que la lumbrera está en Catamarca hace 17 años, pero Catamarca tiene una historia previa y una historia de muchísimos años. Entonces creo que a partir de ahí tenemos que empezar a reflexionar sobre cuál es la otra Catamarca que queremos o cuál es la otra política productiva que nosotros necesitamos para que nuestros pueblos salgan adelante y de alguna manera estemos un poco mejor como sociedad. Acá hay un montón de organizaciones que son algunas gubernamentales, otras que no lo son, y que de alguna manera han desarrollado proyectos de los turísticos. En Catamarca, por ejemplo, somos una región de vinos orgánicos muy reconocida. En Tinobasta está la bodega más grande de Catamarca. Se empezó con la reconversión varietal y eso, por ejemplo, nos ha traído muchísimo, muchísimo beneficio. Estamos exportando vino orgánico. Creo que hay muchísimas, muchísimas alternativas. Aparte, hay una cuestión. Ha habido toda una política durante más de 30 años para tratar de no fortalecer y tratar de horadar un poco las economías regionales para que esta política minera y este modelo extractivo se vea como la única salida que tiene nuestro pueblo. Y en definitiva, nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que la incidencia que tiene, por ejemplo, la lumbrera o la que puede tener Agua Rica, que es tres veces más grande que la lumbrera, la incidencia en cuanto a contaminación y demás es muchísima, pero la incidencia económica es nula. Pues imagínate que estamos en Catamarca, después de 17 años de lumbrera, en una provincia que es la más pobre del noroeste, con el mayor índice de suicidio juvenil por cuestiones de expectativas y demás, con un alto índice de analfabetismo, con desnutrición, donde la salud colapsa, donde la educación es un desastre. Digamos, creo que salta a las claras que la mega minería digamos, no ha servido ni siquiera para poder levantar el nivel del discurso de quienes la defienden, ¿no? Darío Moreno, de la Asamblea de Vecinos de Tinobasta, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros tenemos en claro que ustedes, los medios de comunicación, hacen el 50% de la lucha que nosotros no podemos hacer. Así que muchísimas gracias.